Sección 15 de El Periquillo Sarniento, tomos 3 y 4. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Periquillo Sarniento, tomos 3 y 4, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo 3, capítulo 10. Aquí cuenta Periquillo la fortuna que tuvo en ser asistente del coronel, el carácter de este, su embarque para Manila y otras cosillas pasaderas. Cuando a los hombres no los contiene la razón, los suele contener el temor del castigo. Así me sucedió en esta época en que, temeroso de no sufrir los castigos que había visto padecer a algunos de mis compañeros, traté de ser hombre de bien a pura fuerza, o a lo menos de fingirlo, con lo que logré no experimentar los rigores de las ordenanzas militares, y con mis hipocresías y adulaciones me capté la voluntad del coronel, quien, como dije, me llevó a su casa y me acomodó de su asistente. Si sin ninguna protección en la tropa procuré granjearme la estimación de mis jefes, ¿qué no haría después que comencé a percibir el fruto de mis fingimientos con el aprecio del coronel? Fácil es concebirlo. Yo le escribía a la mano cuanto se le ofrecía. Hacía los mandados de la casa bien y breve, lo rasuraba y peinaba a su gusto, servía de mayordomo y cuidaba del gasto doméstico con puntualidad, eficacia y economía, y en recompensa contaba con el plato, los desechos del coronel, que eran muy buenos y pudiera haberlos lucido un oficial, algunos pesitos de cuando en cuando, mi entero y absoluto relevo de toda fatiga, que no era lo menos, tal cual libertad para pasearme y mucha estimación del caballero coronel, que ciertamente era lo que más me amarraba. Al fin yo había tenido buenos principios y me obligaba más el cariño que el interés. Ello es que llegué a querer y a respetar al coronel como a mi padre, y él llegó a corresponder mi afecto con el amor de tal. Sea por la estimación que me tenía o por lo que yo le servía con la pluma, pocos ratos faltaba de su mesa, y era tal la confianza que hacía de mí que me permitía presenciar cuántas conversaciones tenía. Esto me proporcionó saber algunas cosas que regularmente ignoran los soldados y quién sabe si algunos oficiales. El carácter del coronel era muy atento, afable y circunspecto. Su edad sería de 50 años, su instrucción mucha, porque no solo era buen militar, sino buen jurista, por cuyo motivo todos los días era frecuentada su casa de los mejores oficiales de otros regimientos, que o iban a consultarle algunas cosas o a platicar con él y divertirse. Entre las consultas particulares que yo oí, o a lo menos que me parecieron tales, fue la siguiente. Un día entraron juntos a casa dos oficiales, un sargento mayor y otro capitán. Después de las acostumbradas salutaciones, dijo el mayor: «Mi coronel, Dios los cría y ellos se juntan. Mi camarada y yo necesitamos de las luces de usted y nos hemos juntado para traerle las molestias a pares». «Yo tendré complacencia en servir a ustedes en lo que pueda», respondió el coronel. «Digan ustedes lo que ocurre». Entonces el mayor dijo: «No gastemos el tiempo en cumplimientos. Se le va a hacer consejo de guerra a un soldado por haber muerto a un hombre con apariencia de justicia, porque lo mató por celos que concibió contra él y su mujer. Es verdad que no lo halló infraganti, pero las sospechas y los antecedentes que tenía de la ilícita amistad que llevaba con ella fueron vehementes, y ciertamente lo disculpan. Pero como yo soy el fiscal de la causa, no debo alegar nada en su defensa, sino acriminarlo y sacarlo reo del último suplicio. El defensor ha de apurar cuantas excepciones le favorecen para salvarlo, y cate usted que mi pedimento fiscal quedará desairadísimo. Por esto venía a consultar con usted para que me diga en qué términos se hará la acusación, porque el defensor no burle mi pedimento». «Hay mucho que decir a usted en el particular», dijo el coronel. «Primeramente, la causa por que aparece cometido el homicidio es de adulterio. Adulterio quiere decir violatio alterius tori, violación del hecho ajeno, porque la mujer es reputada el hecho del marido. En nuestro derecho hay muchas leyes que imponen penas a los adúlteros. La 3 del título 4, libro 3 del fuero juzgo, manda que los adúlteros sean entregados al marido, para que éste haga de ellos lo que quiera. Otras leyes son conformes en esta pena, pero añaden que el marido no puede matar a uno y dejar al otro vivo. La ley 15, título 17, parte 7, manda que pierda la adúltera las arras y dote, y sea reclusa. La 5, título 20, libro 8 de la recopilación, manda que cuando el marido por su propia autoridad mate a los adúlteros, no tenga derecho sobre los bienes de la mujer. Esta ley parece que trata de sujetar la arbitrariedad de los maridos ensanchada por las leyes 13 del título 17, parte 7 y 4 del título 4, libro 3 del fuero juzgo, que permiten al marido matar a los adúlteros. Aunque hay todo esto, la ilustración de los tiempos ha modificado estas penas y no habrá usted oído el caso de entregar los adúlteros al marido para que éste disponga de ellos a su antojo. Lo más que se practica es perdonar al marido porque mató a los adúlteros, o más bien se debe decir conmutarle la pena capital en un destierro, según fueren las circunstancias. Bien que puede haberlas tales que sea justicia ponerlo en completa libertad, después de justificado el hecho de que sin darle motivo alguno a la mujer, la haya el marido en el acto de la ofensa. Pero por lo que toca a los adúlteros, lo regular es, como dice el doctor Berni en su práctica criminal, encerrar a la mujer en una clausura y desterrar al cómplice, si son de mediana esfera, y si son plebeyos, poner a la una en la cárcel y despachar al otro al presidio. Esto se entiende después de admitida y probada la acusación, la cual solamente puede hacer el marido y el padre, hermano o tío de la adúltera en su caso, y no otro alguno. La mujer no puede acusar al marido de adulterio por no seguírsele deshonra, como lo expresa la ley 1 del título 17, parte 7. Sin embargo, en los tribunales se admite la acusación de la mujer y la justicia pone remedio. No puede instarse la acusación de adulterio contra un solo adúltero, es menester acusar a ambos. El autor que acabo de citar a usted, al folio 8, dice, y dice bien, que como nadie busca testigos para cometer adulterio, admite el derecho pruebas de conjeturas, pero deben ser vehementes, y tales que por ellas se venga en conocimiento del delito, porque en caso de duda, más pronto se debe absolver que condenar. Las presunciones que denotan con claridad el adulterio son, cuando testigos dignos de fe y crédito, aunque sean de la propia casa, declaran que han visto a Pedro y a Marcia en una misma cama, o lugar sospechoso, o solos en estos lugares, o encerrados en un cuarto, o desnudos, o besándose o abrazándose. Sobre esto hablan con extensión varios intérpretes. Las excepciones que favorecen a la mujer adúltera son las siguientes. Primera, cuando el marido emprende querella sobre causa de adulterio y después la deja con ánimo de no seguirla. Segunda, cuando el marido dice ante el juez que no quiere acusar porque está satisfecho de la conducta de su mujer o cosa semejante. Tercera, cuando el marido recibe a su mujer en su lecho después de saber que es adúltera. Cuarta, cuando el marido fuere sabedor y consentidor. En este caso, lejos de poder presentarse como actor contra su mujer, es reo del enocinio. Quinta, cuando la mujer fuese forzada. Sexta, cuando padeció engaño y cometió adulterio pensando que estaba con su marido. Y séptima, cuando el marido, abjurando la fe y religión católica, abraza otras sectas diversas y se hace moro, judío o hereje. En tales casos queda libre la mujer adúltera de la acusación del marido y se halla favorecida por las leyes 7 y 8 del título 17, parte 7, y 6, 7 y 8 del título 9, parte 4. Ya ve usted en compendio lo que es adulterio, cuáles son sus penas, quién puede acusar de él, cuáles son las excepciones que favorecen a la mujer y qué se entiende por sospechas o presunciones vehementes. En vista de esto, usted, que está impuesto en la causa, sabrá cómo ha de formar la acusación. «Es que las sospechas son vehementísimas», dijo el mayor, «porque, a más de que hay testigos que deponen haber visto al ya muerto con la mujer del soldado, este ya le había reconvenido e intimado que no entrara a su casa, y sin embargo de esto él entraba, y cuando lo mató lo halló solo con su mujer en confianza de que estaba de guarda, la que él abandonó instigado de su celo, y encontró atrancada la puerta que abrió de un empujón. Esto me hace creer que por necesidad daré yo una acusación floja». «¿Pues que usted pretende que muera el reo aunque no lo merezca?», dijo el coronel. «No», repuso el sargento, «no deseo que muera, pero como soy el fiscal, debo desvanecer sus defensas, desentenderme de sus excepciones y agravar su delito. Esta es mi obligación». «Se equivoca usted, señor mayor», dijo el coronel, «en pensar que su obligación es acriminar a los reos. El fiscal no es otra cosa que el defensor de la ley, y para cumplir con su encargo no tiene que intentar el sacar reo precisamente al acusado». «Con que, según eso», dijo el mayor, «yo cumpliré bien con exponer en el consejo la causa con la misma cara que tiene y pedirse le aplique al reo una pena moderada, o a lo más la que prescribe la ordenanza a los que abandonan la guardia». «Así me parece que debe hacerse, y aun esa pena debe modificarse en justicia, atendida la vehemente pasión de los celos, sin la cual es de creer que no hubiera desamparado la guardia, y de consiguiente puede su defensor probar que este delito militar, por el que en otro caso merecería baquetas o la última pena, según el tiempo, no lo cometió con entera deliberación, y cómo las penas deben agravarse o disminuirse a proporción del intento con que se cometen, se seguirá indudablemente que el Consejo de Guerra le impondrá a ese soldado una pena menos grave que la que previene la ordenanza, considerando que, como dijo el señor rey don Alonso el Sabio en una de sus leyes de partida, los primeros movimientos que mueven el corazón del hombre no son en su poder. «Quedo enteramente satisfecho», dijo el mayor, «y agradecido a la prolijidad con que usted me ha hecho entender que no están los fiscales obligados a acriminar a los reos ni a sacar los delincuentes a pura fuerza, sino solo a defender las leyes, aunque me parece que usted sería mejor para defensor que para fiscal». «Eso ahora lo veremos», dijo el capitán, «pues yo soy defensor de otro soldado que mató a un hombre alevosamente y no sé cómo sacarlo inocente, pues esa es cabalmente mi obligación». «Pues usted también se equivoca», dijo el coronel, «porque si su ahijado es homicida y está probada la alevosía, poca esperanza puede tener en la defensa de usted, siempre que la haga con arreglo a su conciencia, pues el que mata a otro debe morir, dice Dios. Se entiende cuando no es en defensa propia, en un acto primo indeliberado, por una casualidad, en justa satisfacción de su honor vulnerado, como en el caso de adulterio o por causa semejante». Pero si la muerte se comete de hecho pensado y no tiene ninguna de estas excepciones en su favor el homicida, es alevoso, debe morir según las leyes patrias y ni aun goza la inmunidad del sagrado. Con que vea usted qué tal quedará con su defensa cuando confiesa que su ahijado es alevoso. «Es cierto», dijo el capitán, «pero tiene en su favor una excepción muy poderosa que lo defiende y usted no ha mentado. A lo menos creo que se librará del último suplicio, aunque yo quisiera formar su defensa de modo que saliera en libertad, o cuando mucho sentenciado a comenzar su servicio de nuevo. Este es mi empeño, y para ello he venido a aconsejarme de usted». «¿Y cuál es la excepción que tiene en su abono?», preguntó el coronel. Y el defensor dijo que el estar borracho cuando cometió el asesinato. Rióse el coronel alegremente y le dijo: «Si como estaba borracho hubiera estado loco, seguramente usted quedaba bien. Pero borracho, borracho, al palo debe ir ese hombre aunque lo defienda Cicerón». «¿Cómo puede ser eso?», decía el capitán, «cuando usted mismo ha dicho que las penas deben agravarse o disminuirse a proporción del intento y deliberación con que se cometen los delitos. Según esta doctrina y probada la embriaguez de mi hijado cuando mató al hombre, claro es que hizo la muerte sin plena deliberación y de consiguiente no merece la pena capital». «Así parece que debía ser a primera vista, pero las leyes deben hacer distinción para la imposición de las penas entre el que se embriagó por casualidad u otro motivo extraordinario y el que lo hace por hábito y costumbre. Al primero, si delinque estando privado de su juicio, se le debe disminuir y tal vez remitir la pena según las circunstancias. El segundo debe ser castigado como si hubiera cometido el delito estando en su acuerdo, sin tener respeto ninguno a la embriaguez, si no es acaso para aumentarle la pena». Pues ciertamente no debería tenerse por injusto el legislador que quisiese resucitar la ley de Pitaco, el cual imponía dos penas al que cometía un delito estando embriagado, una por el delito y otra por la embriaguez. Podrían citarse sobre lo dicho unas palabras de Aristóteles, dignas de que usted las sepa para su inteligencia. Dice pues este político pagano: «Siempre que por ignorancia se comete algún delito, no se hace voluntariamente y por consiguiente no hay injuria. Pero si el mismo que comete el delito es causa de la ignorancia con que se comete, entonces hay verdaderamente injuria y derecho para acusarle, como sucede en los ebrios, los cuales, y cuando están poseídos del vino causan algún daño, hacen injuria, por cuanto ellos mismos fueron causa de su ignorancia, pues no debieron haber bebido tanto». «Pues mal estamos», dijo el defensor, «porque los testigos que declararon que mi ahijado estaba ebrio cuando cometió el asesinato afirmaron que acostumbraba a embriagarse, y en este caso yo conozco que no le favorece la excepción». «Ya se ve que no», dijo el coronel, «y más si se considera que en cualquier caso que el hombre cometa un delito embriagado, es en mi juicio reo de él, porque en ninguna ocasión debe arriesgarse a que se extravíe su razón. A más de que, si se reflexiona seriamente, merece alguna indulgencia el ebrio que solamente comete delitos que no perjudican sino muy indirecta y remotamente a la sociedad. Tales son las injurias que dice uno estando ebrio, aun cuando toquen al honor de alguno, por dos razones. La primera, porque el ebrio tiene la lengua muy fácil, y la experiencia enseña que no hay uno que no hable despropósitos con voz balbuciente. Y la segunda, que por esta misma razón apenas habrá quien haga caudal de las producciones de un borracho. No así cuando en el delito interviene acción y otras circunstancias que claramente denotan bastante conocimiento y deliberación en lo que se hace, como el caso de un homicidio, pues entonces el agresor se previene de arma, busca el objeto de su ira, dispone la ocasión a su venganza y asegura el golpe fatal con tanta fuerza y tino como pudiera el hombre más en su juicio. Por cierto que yo jamás perdonaría la vida al que se la quitara a otro so pretexto de estar ebrio. Los que beben con demasía, lo que pierden es la vergüenza, y hay muchos que toman un poco de licor y se hacen más borrachos de lo que están, para con esta máscara cometer mil infamias y ponerse a cubierto de la pena que merecen. Pero a más de que estos no son acreedores a ninguna disculpa, aun cuando en realidad estén con la razón trastornada, la merecen menos porque, aunque padezcan esta falta, la padecen por su causa y son acreedores a dos penas, como se ha dicho. Verdad es que la embriaguez es una locura pasajera, pero es una locura voluntaria, como dijo Séneca, y así como se reputa delincuente al suicida, aunque de su voluntad se quita la vida, así debe reputarse tal al que comete un crimen borracho, porque él de su voluntad se embriagó. Fuera de que, según mi modo de pensar, solo en un caso es el ebrio acreedor a la indulgencia, y es cuando no está en estado de poder cometer ningún delito ni de dañar a otro. ¿Y cuándo será esto? Cuando está tirado y narcotizado en términos de no poder moverse, ni oír, ni conocer, ni hablar, o a lo más cuando no puede levantarse, y si habla es con lengua tartamuda y sin conocimiento. Ello será una paradoja, pero este será mi modo de pensar toda la vida. Porque mientras el borracho habla, anda, conoce, se enoja y se procura precaver de los peligros, es mentira que esté, como vulgarmente se dice, privado de razón. Cierto es que usa de ella trastornadamente en algunas cosas, pero la tiene y la usa con mucho acuerdo en su provecho. Yo, a lo menos, no he visto un borracho que se tire de una azotea abajo, ni que cuando hiere a otro le dé con el puño del cuchillo, ni que por darle a Juan le dé a Pedro, ni cosa semejante. Ellos son locos, es verdad. Mas no hay loco que coma lumbre. Y últimamente, yo en clase de juez había de tener por regla, para juzgar de la más o menos deliberación de un ebrio, el orden o desorden de sus acciones inmediatas, anteriores y posteriores al momento en que cometiera el crimen. De suerte que, si daba algunos pasos para cometer el delito, y daba otros para huir después de cometido, temeroso de la pena que merecía, sin duda que yo no usaba con él de misericordia, pues el que es dueño de sus pies mejor lo puede ser de su cabeza. En esta inteligencia usted sabrá lo que hay en el particular acerca de su ahijado y hará la defensa como le pareciere, pero si la ha de hacer como Dios y el rey mandan, creo que no puede defender a ese pobre. «Pues que», dijo el capitán, «no consiste la gracia de un buen defensor en hacer por libertar a su ahijado, por criminal que sea, de la pena que merece, y no está empeñado, en obsequio de su obligación, en valerse de cuantos medios pueda para el efecto». «No, señor», dijo el coronel. La obligación del defensor es examinar si está bien justificado el delito, examinar la fuerza y el valor que tienen las pruebas que hay contra el reo, escudriñar la clase de los testigos y su modo de declarar, fondear si entienden lo que han dicho, ver si concuerdan entre sí en lo sustancial del lugar, tiempo, modo, persona, ocasión y número, o si por el contrario van tan conformes en sus dichos que pueda presumirse soborno, si hay en las declaraciones variedad o inverosimilitud y otras cosas así. De modo que la obligación del defensor es alegar en favor de su cliente cuantas excepciones le favorezcan en derecho y examinar si la causa padece alguna nulidad para apoyar en esto su defensa. Mas no le es lícito el valerse de medios siniestros e ilegales, como corromper testigos, presentar documentos falsos, censurar injustamente al fiscal y usar otras diligencias como estas que se oponen a la justicia y a la moral. «Pues, camarada», dijo el mayor al capitán, «si no venimos a consultar con el señor coronel, íbamos a quedar frescos cada uno de nosotros por su lado. Usted queriendo salvar a un delincuente y yo tratando de acriminar al que no lo es, o a lo menos al que no lo es en el grado que yo lo suponía». «Por eso es bueno», dijo el defensor, «no fiarse uno de sí propio, y más en casos en que va la vida de un hombre de por medio, o el bien general de la República, sino sujetar su dictamen al mejor, como hemos hecho. Por mi parte doy a usted mil gracias, señor coronel, por su oportuno desengaño». «Y yo se las repito también por el que me ha tocado», dijo el fiscal. En esto variaron de conversación y después de haber hablado un rato cosas de poca importancia se despidieron. De estas consultas presencié varias y comencé a sentir cierta gana de saber. Ello es que yo me desasné un poco a favor de las conversaciones de aquel hombre sabio y de su buena librería, que la tenía pequeña pero selecta y no para mero adorno de su casa sino de su entendimiento. Rara vez le faltaba un libro en la mano y me decía frecuentemente, «Hijo, no están reñidas las letras con las armas». El hombre siempre es hombre en cualquiera clase que se halle, y debe alimentar su razón con la erudición y el estudio. Algunos oficiales he conocido que, aplicados únicamente a sus ordenanzas y a su colón, no solo no se han dedicado a ninguna clase de estudio ni lectura, sino que han visto los demás libros con cierto aire de indiferencia que parece desprecio, creyendo, y mal, que un militar no debe entender más que de su profesión, ni tiene necesidad de saber otra cosa, sin advertir que, como dice Saavedra en su empresa Sexta, una profesión sin noticia ni adorno de otras es una especie de ignorancia. Por eso también he visto que estos sujetos han tenido que representar al convidado de piedra en las conversaciones de gente instruida, quedándose, como dicen vulgarmente, como tontos en vísperas, sin hablar una palabra, y son los que han sabido tomar mejor partido que los que han querido meter su cuchara y salirse de la corta esfera a que han aislado su instrucción, que apenas lo han intentado cuando han prorrumpido en mil inepcias, granjeándose así, cuando menos, el concepto de ignorantes. Si tú, Pedro, llegares alguna vez a ser oficial, procura ilustrar tu entendimiento con los libros y aplícate a ignorar cuanto menos puedas. No quiero que seas un omniscio, ni que faltes a tus precisas obligaciones por el estudio, pero sí que no mires con desdén los libros, ni creas que un militar, por serlo, está disculpado para chorrear disparates en cualquiera conversación, pues en este caso los que lo advierten o lo tienen por un necio, pedante, o tal vez su falta de instrucción la atribuyen a la humildad de sus principios. Por el contrario, un militar instruido es apreciado en todas partes, hace número en la sociedad de los sabios, y él mismo recomienda su cuna manifestando su finura sin tener que acreditarla con el documento de sus divisas. No están, repito, reñidas las letras con las armas. Antes aquellas suelen ser y han sido mil veces ornamento y auxilio de estas. Don Alonso, rey de Nápoles, preguntado que ¿a quién debía más, si a las armas o a las letras?, respondió: esos libros he aprendido las armas y los derechos de las armas. Muchos militares ha habido que, penetrados de estos conocimientos, se han aplicado a las letras lo mismo que a las armas, y nos han dejado en sus escritos un eterno testimonio de que supieron manejar la pluma con la misma destreza que la espada. Tales fueron los Francisco Santos, los Gerardos Lobos, los Ercillas y otros varios. Por lo que respecta a tu conducta en el caso supuesto, no debes ser menos cuidadoso. Debes vestirte decente, sin afeminación, ser franco sin llaneza, valiente en la campaña, jovial y dulce en tu trato familiar con las gentes, moderado en tus palabras y hombre de bien en todas tus acciones. No imites el ejemplo de los malos, no quieras parecer más bien hijo de Adonis que amigo de Marte. Jamás seas hazañero ni baladrón, no a título del carácter militar, según entienden mal algunos, seas obsceno en tus palabras ni grosero en tus acciones. Esta no es marcialidad, sino falta de educación y poca vergüenza. Un oficial es un caballero, y el carácter de un caballero debe ser atento, afable, cortés y comedido en todas ocasiones. Advierte que el rey no te condecora con el distintivo de oficial, ni condecora a nadie para que se aumenten los provocativos, los atrevidos, los irreligiosos, los gorrones ni los pícaros, sino para que, bajo la dirección de unos hombres de honor, se asegure la defensa de la religión católica, su corona, y el bien y tranquilidad de sus estados. Reflexiona que lo que en un soldado merece pena como dos, en un oficial debe merecerla como cuatro, porque aquel las más veces era un pobre plebeyo sin nacimiento, sin principios, sin educación y acaso sin un mediano talento, y por consiguiente sus errores merecen alguna indulgencia, cuando, por el contrario, el oficial que se considera de buena cuna, instrucción y talento, seguramente debe reputarse más criminal, como que comete el mal con conocimiento y se halla obligado a no cometerlo con dobles empeños que el soldado vulgar. Últimamente, si te hallares algún día en este caso, esto es, si algún día fueres oficial, lo que no es imposible y por desgracia fueres de mala conducta, te aconsejo que no blasones de la limpieza de tu sangre, ni saques a la plaza las cenizas de tus buenos abuelos en su memoria, pues estas jactancias solo servirán de hacerte más odiosos a los ojos de los hombres de bien, porque mientras mejores hayan sido tus ascendientes, tanto más resaltará tu perversidad, y tú propio darás a conocer tu mala inclinación, pues probarás que te empeñaste en ser malo, no obstante haber tenido padres buenos, que es felicidad no bien conocida y agradecida en este mundo. Tales eran los consejos que frecuentemente me daba el coronel, quien a un tiempo era mi jefe, mi amo, mi padre, mi amigo, mi maestro y bienhechor, pues todos estos oficios hacía conmigo aquel buen hombre. Sin embargo, como mi virtud no era sólida, o más bien no era virtud, sino disimulo de mi malicia, no dejaba yo de hacer de las mías de cuando en cuando a excusas del coronel. Sabía visitar a mis amigos, que entonces eran soldados, pues no tenía otros que apetecieran mi amistad. Iba al cuartel unas veces y otras a las almuercerías, bodegas de pulquerías y lupanares a donde me llevaban mis camaradas. Jugaba mis alburillos muy seguido, cortejaba mis ninfas, y después que andaba estas tan inocentes estaciones y conocía que el jefe estaba en casa, me retiraba yo a ella a leer, a limpiar la casaca, a dar bola a las botas y a continuar mis hipócritas adulaciones. El frecuente trato que tenía con los soldados me acabó de imponer en sus modales. Entre ellos era yo maldiciente, desvergonzado, malcriado, atrevido y grosero a toda prueba. Algunas veces me acordaba del buen ejemplo y sanas instrucciones del coronel. Pero, ¿cómo había de dejar de hacer lo que todos hacían? ¿Qué hubieran dicho de mí si delante de ellos me hubiera yo abstenido de hacer o decir alguna picardía o obscenidad por observar los consejos de mi jefe? ¿Qué jácara no hubieran formado a mi cuenta si hubieran escuchado de mi boca los nombres de Dios, conciencia, muerte, eternidad, premios o castigos divinos? ¿Qué burla no me hubieran hecho si descuidándome hubiera intentado corregirlos con mi instrucción o con mi buen ejemplo, permitiendo que hubiera sido capaz de darlo? Mucha, sin duda. Y así yo, por no malquistarme con tan buenos amigos y porque no me llamaran el mocho, el beato o el hipócrita, concurría con ellos a todas sus maldades. Y a pesar de que algunas me repugnaban, yo procuraba distinguirme por malo entre los malos, atropellando con todos los respetos divinos y humanos a trueque de granjearme su estimación. Y los dulces y honoríficos epítetos de veterano, buen pillo, corriente, marcial y otros así con que me condecoraban mis amigos. Lo único que estudiaba era el modo de que mis diabluras no llegaran a la noticia de mi jefe, así por no sufrir el castigo condigno, como por no perder la conveniencia, que sabía por experiencia que era inmejorable. En las tertulias que tenía con los soldados les oía algunas veces murmurar alegremente de los sargentos. De unos decían que eran crueles, de otros que eran ladrones y que se aprovechaban de su dinero comprando camisas, zapatos, etc., a un precio y cargándoselos a ellos a otro. En fin, hablaban de los pobres sargentos las 3.000 leyes. Yo consideraba que tal vez serían calumnias y temeridades, pero no me atrevía a replicarles, porque como no había estado bajo el dominio de los sargentos el tiempo necesario para experimentarlos, no podía hablar con acierto en la materia. Así pasé algunos meses, hasta que llegó el día de partirnos para Acapulco, como lo hicimos, conduciendo los reclutas que habían de ser embarcados para Manila. No hubo novedad en el camino. Llegamos con felicidad a la ciudad de los Reyes, puerto y fortaleza de San Diego de Acapulco. No me admiraron sus reales tamarindos ni la ciudad que por la humildad de sus edificios, mal temperamento y pésima situación, me pareció menos que muchos pueblos de indios que había visto. Pero en cambio de este disgusto, tuve la sorprendente complacencia de ver por la primera vez el mar, el castillo y los navíos, que supuse serían todos como el San Fernando Magallanes, que estaba anclado en aquella bahía. A más de esto, me divertí con las morenas del país, que, aunque desagradables a la vista del que sale de México, son harto familiares y obsequiosas. También regalé mi paladar con el pescado fresco, que lo hay muy bueno y en abundancia. Y así, con estas bagatelas, entretuve las incomodidades que sufría con el calor y la poca sociedad, pues no tenía muchos amigos. A más de esto, la privación de las diversiones de esta ciudad y el temor de la navegación que me urgía bastante, como urge al que jamás se ha embarcado y tiene que fiar su vida a la furia de los vientos y a la ninguna firmeza de las aguas, no dejaba de mortificarme algunas veces. Llegó el día en que nos habíamos de dar a la vela. Se entregaron al capitán los forzados, nos embarcamos, se levantaron las anclas, cortaron los cables y con el buen viaje gritado por los amigos y curiosos que estaban en el muelle fuimos saliendo de la bocana a la ancha mar. Desde este primer día nos pronosticó el cielo una feliz navegación, pues a poco de habernos alejado del puerto se levantó un viento favorable que llenando las velas que se habían desplegado enteramente nos hacía volar a mi entender con la mayor serenidad. Pues a las 4 horas de navegación ya no veía yo ni con anteojos las que llaman tetas de Coyuca, que son los cerros más elevados del sur y la primera tierra que se descubre desde la mar. Esto algo me entristeció, como que sabía a lo largo de la navegación que me esperaba. Tampoco dejé de marearme y padecer mis náuseas y dolor de cabeza como bisoño en semejantes caminos, pero pasada esta tormenta continué mi viaje alegremente. Fin de sección 15.